Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 172 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 14 de enero de 2015, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El 11º Festival Internacional de Música de Vanguardia, Festival FFF, se realizará del 10 al 14 de febrero del 2015 en la ciudad de Ambato. Centro Cultural de la Universidad Católica con mayores retos para el 2015. La poeta chilena Margarita Pérez presentó su libro De la Arauca a la Ronda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que muere la sueca Anita Ekberg, actriz de La Dulce Vida. Exitosa gira por China del Ballet Pro Danza de Cuba. Admisión de fotos para exhibición panamericana cerrará en Canadá. Y hoy le hablaré de la mitológica sierpe del volcán Suchitán en Guatemala. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 14 de enero de 1900 se estrena la ópera Tosca de Giacomo Puccini en el Teatro Constanzi de Roma. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Italia. Anita Ekberg, la actriz sueca cuyo papel en La Dolce Vita la lanzó a ser un símbolo internacional de la sensualidad, murió en Italia el pasado domingo. Su muerte fue reportada ampliamente por los medios italianos, citando complicaciones de una enfermedad de varios años. Ekberg, de 83 años, murió en el país que la hizo una estrella internacional gracias a su interpretación de Silvia, la mujer de los sueños de Marcello Mastroianni en el clásico de 1960 de Federico Fellini. Sin embargo, se decía que la mujer expresaba que Fellini le debía su fama a ella y no al revés. Una escena de La Dolce Vita, en la que Ekberg se baña en la Fontana di Trevi en Roma, en un traje negro de escote, la inmortalizó como un sex symbol, un mote al que después se refirió como una desventaja. El cantautor estadounidense Bob Dylan también la inmortalizó al mencionar a Ekberg en su canción I Shall Be Free. Nacida en Malmo, Suecia, en 1931, el camino de Ekberg hacia el estrellato comenzó en 1950, cuando representó a su país en la competencia de Miss Universo. No ganó el certamen, pero sí logró un contrato de modelaje en Estados Unidos, donde posó para Playboy y otras revistas norteamericanas. Logró papeles en Hollywood en la década siguiente que destacaban su belleza y su figura voluptuosa. Apareció en la comedia Abbott and Costello, Go to Mars, interpretando una guardiana del planeta Venus. China. La directora del Ballet Pro Danza de Cuba, Laura Alonso, expresó satisfacción por la marcha de una gira por 16 ciudades de China, iniciada en Shanghái y que también tuvo como escenario Xiamen, capital de la suroriental provincia de Fujian. A esta función, realizada en uno de los principales teatros de esa próspera localidad ancestral, de grandes comunidades que viajaron al sudeste asiático y latinoamericano hace siglos en busca de mejor vida, asistieron los principales dirigentes de la provincia, quienes aclamaron la actuación de Prodanza. En las declaraciones vía telefónica a Prensa Latina, Alonso explicó que llevan a China una versión del Lago de los Cisnes de más de 2 horas, con la que rinde homenaje a sus padres Alicia y Fernando Alonso, creadores de la Escuela Cubana de Ballet y del Ballet Nacional de Cuba. En Xiamen, los papeles principales estuvieron a cargo de Patricia Hernández y Alejandro Izquierdo. La joven intérprete expresó estar muy impresionada por las dimensiones del teatro y los muchos aplausos recibidos de un público que colmó la sala. Esta es la primera gira de Prodanza por China, durante la cual tienen programadas unas 45 presentaciones en 16 de sus ciudades y culminará en febrero próximo en Beijing. Resurrección. Concierto del maestro Hugo Oquendo. Estoy en el momento más hermoso de mi guitarra, más sublime. Es un concierto de solidaridad porque estoy atravesando un momento duro con una enfermedad, pero estoy saliendo adelante, voy a salir adelante. 15 de enero a las 19 horas, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le acompañan el joven pianista Emilio José Villasís y Osvaldo Villasís en la guitarra, con la actuación del Ballet Ecuatoriano de Cámara, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas. Resurrección. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con el auspicio del taller literario 2 más 2 igual 5, la poeta chilena Margarita Pérez Vallejo presentó su primer libro, Del Arauco a la Ronda, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El comentario del libro estuvo a cargo de la poeta Rocío Soria y la participación de los cantautores Eduardo Enderica y Fernando Jaramillo. Duele la palabra ponzoñosa que se clava en el alma como puñal, como lanza esclavada justo en el corazón, que de una vez debe quitarse, reza un fragmento del poemario Del Arauco a la Ronda. El título del libro, según Pérez, refleja un poco del sur de Chile, la región del Arauco y la Ronda, lugar turístico de Quito. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La obra Normen, del director de teatro alemán Christoph Baumann, se presentará mañana a las 20 horas en la Asociación Humboldt en Quito. En la obra se relata la vida de Norman, un empresario que cuanto más despiadadamente se comporta, más éxito tiene en sus negocios. Nada parece capaz de infligir daños a este empresario. Seguiremos el ascenso de este hombre de apariencia inteligente y a la vez estaremos conscientes que en algún momento deberá venir su caída. La exposición Shot Walk, Fotografía Street Style, del joven fotógrafo guayaquileño Cristian Barragán, se inaugurará mañana a las 19 horas en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil. La muestra consta de 25 fotografías de personajes, unos con profesiones afines al mundo de la moda y otras no, personas destacadas y a la vez cotidianas, quienes impusieron su estilo en los lugares turísticos más emblemáticos de Guayaquil, mostrando otra perspectiva de la ciudad. El poemario En el cauce de mis ansias, de la poeta y educadora lojana Maruja Valdivieso, se presentará mañana a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta obra contiene en sus 167 páginas textos poéticos relacionados con el entorno de la autora, de maestra, madre y mujer. Sus poemas le cantan a la libertad de amar y de expresar. El libro de cuentos infantiles, Los Duendes Están de Recreo, de la escritora ecuatoriana Aida Gavilanes, se presentará mañana a las 10:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. En este evento, los alumnos de varios centros de educación de la ciudad de Ambato escenificarán y leerán los cuentos de este libro. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.se y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Canadá. Con vistas a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, la admisión de fotografías para una exposición de arte sobre los 41 países que participarán en la cita deportiva cerrará el día 31. Los artistas deben ser originarios o tener una fuerte conexión con una de las 41 naciones y deberán presentar una fotografía que represente el paisaje, el estilo de vida, la cultura o el deporte del país que se trate. A propósito de ello, la convocatoria señala que las fotos deben ser originales y tomadas en el país natal del artista, y cada imagen debe incluir un título y una descripción de 50 palabras. En la documentación, los participantes podrán incluir un máximo de 3 fotos en formato JPG y cada paquete de presentación debe tener el nombre del artista, dirección postal y de correo electrónico. Asimismo, adelantaron que las fotografías seleccionadas serán expuestas desde el 25 de junio hasta el 16 de agosto de este año en 3 instituciones culturales canadienses. Guatemala. Dicen los pobladores de Asunción Mita que debajo de la piedrona, de unos 30 metros de altura y 4 de ancho, habita una serpiente enorme, con cuernos de oro, justo en el cráter del volcán Suchitán. Alejandra Tobar, una de las tantas mitecas que ha escalado ese coloso de 2.042 metros sobre el nivel del mar, asegura que durante el ascenso ha escuchado el rugido de la montaña, lo cual ocurre cuando se mueve la sierpe, según la leyenda. El también miteco Manolo Linares va mucho más lejos en su relato, al decir que se cuenta que en algún día del futuro, ese reptil moverá la inmensa roca y ésta caerá sobre la villa de Asunción Mita. Por si fuera poco saber esto, algo que pone más leña en el fuego mitológico es conocer el significado de Mita, pues esta palabra proviene del vocablo náhuatl Mictlán, que quiere decir lugar de la muerte o donde hay huesos humanos. De acuerdo con apuntes historiográficos, los pípiles invadieron la región de Mita en el posclásico temprano, entre el 900 y 1200 después de Cristo, y se asentaron en los alrededores del lago de Huija, ubicado 77 kilómetros al sureste de Suchitán. Por generaciones, ha perdurado en la oralidad que Mita fue el lugar donde se erigió un templo denominado Mictlán, el cual contaba con un sacerdocio altamente especializado, en el cual los pipiles veneraban a Mixcuat, el dios de la pesca y la caza. El Suchitán

por las maravillosas manos de nuestros indígenas andinos. Su origen se lo atribuye a los Salasacas, comunidad indígena de la provincia del Tungurahua. Pero, ¿de dónde viene la palabra yapingacho? Este original nombre proviene de la palabra quichua yapinque, que significa aplastado. Es el plato típico de la ciudad de Ambato, que va acompañado con el famoso chorizo de esa misma ciudad. La preparación de los yapingachos es muy fácil. A la papa cocida y aplastada se le agrega sal y grasa de cerdo con achiote. Se forma una pequeña bola a la que se le rellena con queso. Se la pone a dorar de lado y lado en muy poquita grasa, de preferencia de cerdo. Se la sirve calentita. ¡Qué delicia, ¿verdad? Le invitamos a preparar a la familia este sabroso alimento que está al alcance de todos. Procure enseñar a sus hijos la tradición de saborear y conocer la preparación de los famosos yapingachos hechos en casa. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Shungumisti. Shungumisti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Antes del cierre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple al 100% la Ley de Transparencia de la Información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplió al 100% sus obligaciones legales sobre transparencia en la información en noviembre pasado, según la Secretaría Técnica de Transparencia, que además felicitó de manera expresa a la institución por ese logro. La subsecretaria de Prevención de la CID, Irma Victoria Jara Íñiguez, en carta dirigida al titular de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, expresa: felicitamos a su institución por haber alcanzado el 100% de cumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y añade: esta oportunidad es apropiada para reconocer los esfuerzos y el compromiso institucional asumido por su equipo de trabajo para promover este importante derecho humano. En su comunicación, la funcionaria le motiva a la Casa de la Cultura para que continúe mejorando y mantenga los niveles alcanzados en el monitoreo referido. El artículo 7 de la LOTAIP dispone que las instituciones públicas difundan a través de un portal de información o página web o de otros medios necesarios a disposición del público, información mínima actualizada sobre una veintena de tópicos que se refieren a su gestión. Entre estos, consta su estructura orgánica funcional, regulaciones y procedimientos internos, metas y objetivos, directorio de la institución, distributivo de personal, servicios que ofrece, contratos colectivos, formularios para trámites, presupuesto, resultados de auditorías internas, procesos contractuales, contratos y empresas que los han cumplido, rendición de cuentas, viáticos e informes de trabajo. Reitero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple al 100% la Ley de Transparencia de la Información. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El 11º Festival Internacional de Música de Vanguardia, Festival FFF, se realizará del 10 al 14 de febrero del 2015 en la ciudad de Ambato. Centro Cultural de la Universidad Católica con mayores retos para el 2015. La poeta chilena Margarita Pérez presentó su libro De la Arauca a la Ronda en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.